te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. Hola, comenzamos con un nuevo programa de Jóvenes El Curso, en La Voz Juvenil. En las redes nos pueden seguir en hashtag La Voz Juvenil y en Instagram Jóvenes El Curso. Mientras que hoy, en un nuevo programa, comenzaremos con Pasión en Fútbol con Juanma. Hola Juanma, ¿cómo estás? Hola Naui, ¿cómo andas? Todo bien. ¿Y nos podés decir de qué va a tratar la noticia y contarnos? Dale, sí, hoy vamos a hablar del Matador. El partido que se dio el miércoles pasado, venció al Pincha de Caseros en un partido con un segundo tiempo excepcional y muchas emociones. El partido comenzó parejo, muy peleado en la mitad del terreno y con un Estudiantes que dio pelea a pesar de que Tigre mostró superioridad. Sin embargo, el Matador tuvo ciertas detenciones defensivas y en las contras quedó mal parado más de una vez. Nada más allá de eso, y el primer tiempo finalizó 0-0 sin ninguna ocasión clara para los dos. El segundo tiempo fue un verdadero espectáculo. La primera parte fue dominada por Tigre, que de pelota parada pudo abrir el marcador, pero el arquero Centurión mantuvo la valla. Sin embargo, minutos más tarde, llegó un centro por la izquierda de Sosa, Menossi aprovechó tras un rebote dentro del área y metió gol. El mediocampista la tomó de volea y la mandó a guardar para poner el partido 1-0 a los 52 minutos. Cuando tuvo una alegría para el Matador, 8 minutos más tarde, apareció una tremenda jugada de asociación con toques de primera y Estudiantes puso el 1-1 por medio de Sebastián González. Ayer el partido entró en una meseta y no iba a ser hasta el 89, cuando Blondel se quedó con un rebote dentro del área, el cual aprovechó y definió cruzado para poner el 2-1 final en el marcador. Con esta victoria, el conjunto de Diego Martínez llegó a 23 unidades, superó a Atlanta y quedó puntero de la zona A en Soledad. Ahora les vamos a traer una entrevista que hicimos con el director de Tigre, haciéndole unos pares de preguntas sobre el partido. Espero que la disfruten. Buenas tardes, Diego Martínez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, por suerte. Bueno, ¿te parece arrancar con la entrevista? Dale. Dale, perfecto. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué sensaciones te lleva de este partido? Mira, te cuento, lo que yo me llevo del partido es que pudimos aprovechar una oportunidad de despliegue de la defensa y gracias a eso, Blondel firmemente logró meter el gol al minuto 90. Eso hizo podernos llevarnos la victoria. Perfecto, ahora vamos con la segunda. ¿Vos crees que el equipo está cumpliendo con las expectativas del torneo? Y cuento, mira, se podría decir que sí, el equipo cumple con todas las expectativas, porque como podemos ver, estamos punteros en la tabla y día a día vamos mejorando para poder conseguir y llegar al ascenso tan deseado. Dale, perfecto. Ahora vamos con la última y te dejamos tranquilo. ¿Cómo te venís adaptando en esta nueva etapa como entrenador de Tigre? La verdad es que en esta etapa me veo mejor como entrenador, con el plantel que se consiguió al principio de la temporada y de cómo se trabajó, puedo ver un gran avance que me sirve mucho para poder seguir ganando experiencia y mejorar cada vez más. Perfecto, gracias por tu tiempo, Diego Martínez. Bueno, Juanma, gracias por la noticia. Ahora seguimos con Sobre el Oji de la Realidad con Mike. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola Nahuel, ¿bien vos? Todo bien. ¿Nos puedes contar de qué trata tu noticia? Hoy vamos a hablar de un hecho histórico y repugnante que sucedió en Buenos Aires hace unos 66 años. Un día como hoy, 16 de junio, recordamos una de las más grandes muestras de odio de las que tenemos memoria. El bombardeo a la Plaza de Mayo, en un intento de golpe de Estado al expresidente Juan Domingo Perón, en el que hubo más de 300 muertos y miles de heridos. Con el hashtag No Nos Han Vencido en Twitter, el Partido Justicialista, el Frente de Todos y gente que está en el medio recordó este hecho tan repugnante. Es importante recordar esto para impedir que la intolerancia, el odio, la cero empatía, la falta de solidaridad con el otro no vuelvan así como escuché a varios periodistas que disfrazan oraciones de odio y están seguros de que lo que hicieron los militares estuvo bastante bien, debería de avergonzarles el hecho de justificar cosas tan violentas como las que sucedieron hace 66 años. Yo, por mi parte, tengo a mi papá que es ex militar de la Fuerza Aérea Argentina y me contaba cómo hace un tiempo atrás lo obligaban a subir gente a los aviones y las obligaban a tirarse a la Plaza de Mayo, cómo secuestraron un montón de gente, cómo repudiaron un montón de gente. Así que nada, el hecho de hoy en esta columna, quiero que todos recordemos estos hechos para que no vuelvan a suceder. Seguimos con Rory detrás del film, que va a hablar un poco de cine y teatro. ¿Nos puedes explicar de qué trata la noticia de hoy? Nahuel, buen día. Mi noticia de hoy se trata de que Komi por fin tendrá su anime, maldita sea. Con Komi me refiero a que el manga Komi Can't Communicate se convertirá en anime el próximo octubre. Y sí, sé lo que están pensando. Otra vez estoy hablando sobre monistas chinas. Pero este caso es especial, ya que este manga con más de 300 capítulos, creado por Tomohito Oda, por fin tendrá su tan esperada adaptación al anime. Pero antes, ¿de qué se va a tratar este anime? Bueno, querido oyente, aquí estoy para responderte esa pregunta. Por algo me pagan, creo. Me pagan, ¿verdad? Pero bueno, la serie se trata de una hermosa y popular estudiante de preparatoria llamada Shouko Komi, la cual tiene trastorno de la comunicación, lo que hizo que sufriera una serie de malentendidos a lo largo de su vida, llegando al punto de no tener un solo amigo. Un día, por una serie de eventos, se ve relacionada con Hitohito Tadano, alguien con una excepcional capacidad de leer el ambiente, que decide ayudarla a realizar su más grande deseo, que es tener 100 amigos. Con esto dicho, solo queda esperar a que esta adaptación al anime salga para poder ver a estos adorables y carismáticos protagonistas animados. Yo soy Rodrigo Ortiz, y con esto terminado, pasamos con Agus, con Ecotierra. Chao. Bueno, por último seguimos con Ecología de Tierra con Agus. Agus, hola. ¿Quién nos puede contar de qué va a tratar la noticia? Hola, Nau. Bueno, voy a hablar sobre, bueno, como todos sabemos, el cambio climático en el planeta está más presente que nunca. Entonces voy a hablar sobre uno de sus múltiples resultados o sus consecuencias, como quieras decirle, que es la sequía de las Cataratas Victoria. Estas cataratas están ubicadas al sur de África, en Zambia, y fueron calificadas como una de las maravillas naturales del mundo. Cuenta con una extensión de 1,7 kilómetros en su punto más ancho y una altura de más de 100 metros. Esta asombrosa característica se forma cuando el río Zambia cae desde la cima en una profundidad llamada Primera Garganta. Lamentablemente, al estar pasando por la sequía catalogada como la peor del siglo, en 2019 el caudal del río Zambeze se redujo a un simple goteo, provocando que las cataratas se secaran totalmente. Aunque es normal que el flujo disminuya de forma sensible durante la temporada de sequía, el declive registrado ese año es considerado por los funcionarios locales, la persona al lugar y los visitantes como algo sin precedentes. Analizando los datos de hace más de un año, después de que las cataratas fueran portadas internacionales, se sabe que están siguiendo su ciclo natural. Pero es cierto que este año se está observando un descenso del caudal con respecto a años anteriores. Pero los datos obtenidos informan que poco a poco se puede volver a la normalidad con la ayuda de las lluvias. Y a continuación, me gustaría hacerle un debate a mis compañeros. Bueno, chicos, Rodri, Juama, Nau, Mai, les quería preguntar sobre esta noticia, la sequía de las Cataratas Victoria de África, una de las maravillas naturales del mundo, que si las conocían esta situación. Yo leí un poco sobre eso. Yo no las conocía, pero es preocupante, tenemos que tener una solución. ¿Qué opinan? Rodri, Juanma. No, yo no la conocía, pero es preocupante, porque, o sea, cada vez nos estamos quedando sin tierras. O sea, en el mundo cada vez se siguen secando la tierra, nos quedamos sin vegetales. Y esto afecta un montón a la naturaleza, creo yo, y más que todo también es por la acción humana, pues muchos medios te dicen que es por la naturaleza, pero yo creo que es más también por la acción humana de la persona que le meten pesticidas para que crezcan más rápido las cosas y no toman precaución. Pero es un tema muy delicado. ¿Y Juanma, crees que va a volver a la normalidad esta cascada? Cataratas, perdón. Sí, creo que sí. No sé cuánto tiempo les va a tomar que se recuperen, pero si hacen bien las cosas a las personas, si la naturaleza apunta, o sea, si hacen bien las cosas y se puede volver a recuperar, creo que sí. Va a tomar su tiempo como cualquier proceso de estos, pero sí. Rodri, ¿opinas lo mismo o algo distinto? Yo me acuerdo que hace poco vi esta noticia y empecé a profundizar y yo pienso que hay que encontrar una solución, pero rápida, porque lo del lugar, o sea, no solo se quedaron sin agua, sino también sin electricidad, porque la electricidad de ahí era hidráulica, así, mediante el agua, y al no tenerla se quedaron sin electricidad y también sin cosechas, por lo que no solo los afectó, digamos, con el agua, sino también con la comida, la electricidad, algo muy horrible para un pueblo, así, para los que viven ahí, es algo muy grave. Así que pienso que para ese tipo de situaciones hay que hacer algo urgentemente, porque si vuelve a pasar hay muchas, podría ser también mucho peor. Y en cuanto a si puedes volver a la normalidad, disculpa, ¿qué? No, continúa. Pensé que habías hablado, disculpa. No. Y si puede volver a la normalidad, dependería mucho y también de nuestras acciones, porque al ser tan grande, tal vez puedan darle algo de agua, pero para que vuelva a ser como estaba, para que vuelvan a volver a su normalidad, costaría mucho, mucho tiempo, dependería de muchas cosas, honestamente, no sé, no te puedo asegurarlo. Ya que mencionas el tema de que les afectaron a los pobladores de la región, ¿cómo creen, cómo crees en realidad, que además de afectarles en la alimentación, electricidad, les afectó a nivel económico y turístico, ya que era una de las maravillas naturales? Peor. Sí. es que perdieron mucho en todos los ámbitos. Si era una de las mayores maravillas naturales, al perderlas pierden gran parte de su economía, porque es un centro de atención. Es como si de repente Argentina se quedara sin Maradona. Ah, espera, eso ya ocurrió. May, ¿opinás lo mismo que Rodri o algo distinto? Yo digo que en vez de tipo... Porque todos hacen como que polémica de, ay, bueno, no hay más agua en las cataratas estas, la gente se está muriendo de hambre claramente, por más de que creo que por 2 meses hay sequía, o sea que como que se duerme y vuelve otra vez a llenarse de agua. Por más de que usen eso como excusa, en vez de tipo, no sé, caretearla con eso, podrían agarrar y empezar a hacer algo, ¿viste? Como que buscar otra manera de que la gente que vive ahí, que debe de vivir horriblemente con un montón de desnutrición y mal y se deben cagar muriendo, buscar otra manera de que sobrevivan y traten de tener una vida normal, o bueno, lo más normal posible. Y con respecto a las cataratas estas, dudo mucho de que tipo vuelvan a la normalidad o a lo que era hace unos años, porque depende mucho más de que de la gente que vive ahí o de las o de los países cercanos a ese lugar. Como que nada, tipo, todo el mundo debería de ponerse de acuerdo y empezar a cuidar más el planeta y un montón de cosas que ya sabes que claramente no las vamos a hacer porque nada, como que, o sea, nos importa, pero no nos llega a importar lo suficiente como para hacer algo. Coincido con vos en esa parte. Dijiste algo antes, que hay que hacer algo al respecto, y Rodri también había mencionado algo sobre ayudar a esas cataratas, como ponerle agua, ¿no? Pero hay que considerar su tamaño, es unas cataratas de 1,7 kilómetros en sus puntos más anchos y más de 100 metros de altura. Así que va a ser muy difícil, además de su clima, es África. Es un lugar muy cálido, con muchas sequías. Así que ayudarlas claro, obviamente va a ser muy... Justamente por eso, porque es muy difícil de que vuelva a la normalidad. O sea, en este punto... más allá de preocuparse por las cataratas, que no digo que no sean importantes, sino que parece más preocupante la gente que vive de eso y que claramente sin eso no puede sobrevivir. Entonces, ¿cómo las ayudarías? Los países europeos, en vez de matar gente cuando quieren cruzar la frontera, podrían administrar mejor la guita que mandan, hacer acuerdos, no sé. Ya veo. Nau, ¿opinas lo mismo? Sí, sí. Lo que pasa es que a mí me preocupa porque todo lo de las personas que están mal y se pueden enfermar y todo. Pero también la próxima guerra puede ser que sea por todas las aguas y todo, por todas las comidas. Y eso está mal, tienen que preocuparse antes de todo eso. Y ayudar a las personas, y ayudar, no cuando estamos todos secos, pobres, y no tenemos nada, y hacer una guerra después. Igual, por lo que me estuve informando, hubo varias campañas, varias personas y partes del país, del continente, perdón, que... estuvieron ayudando, proporcionando comida, hogares para aquellas personas donde no podían quedarse ya en el lugar por enfermedades u otras razones. Entonces las pudieron ayudar. Actualmente están normalizando un poco, pero con la pandemia y todo lo que sucedió no pudieron. ¿Rodri? No, sí, una cosa que deseaba comentar es, digamos, el problema psicológico que pienso que sufrirán los habitantes de ahí, porque piénselo de esa forma, que vos, o sea, sé que son dependientes mucho del agua de ahí, pero es que piénselo, que de repente vos tenés esas cataratas y todo eso, y que de repente vayan bajando poco, ahí hasta no dejar nada, cuando hace el año pasado... vos tenías tal cantidad, así que te ayudó con la electricidad y todo eso, que eso de repente se cambie por el cambio climático, creo que es algo muy impactante, además de que por naturaleza nosotros siempre, como genios que somos los humanos, peleamos por la escasez que tuvimos, por el poder y todo eso, por lo que no solo serán así con el miedo del calor, así por cosas que podrían pasar otra vez, así de hacerse cosas, sino que también así de querer obtener más, de pelearse, ahí es algo muy... es que no solo los afectó, digamos, físicamente, sino también en lo psicológico, quiero creer. No sé, seguro, no estuve ahí, por lo que no puedo decirlo con total seguridad. Es solo una suposición mía. ¿Crees que esta situación va a ir a una guerra? Si hay mucha escasez, o sea, tal vez, porque es que al haber mucha escasez, o sea, es que eso lo amortigua con las provisiones que otros países, gracias a Dios, le dan a las personas, pero cuando escaseen las cosas y las necesiten más que nadie, ahí seguramente van a pelear por eso para poder sobrevivir. Es que lo comparo con los leones, que soy fan de los leones, es que siempre cazan y todo eso para obtener comida, y ahí en África los leones esperan con muchas ansias la lluvia para poder tomar algo. En este caso sería igual, luchar por la comida para poder sobrevivir, así organizarse bien y también esperar con ansia la lluvia para poder tomar un poco o buscar así agua también. Sí, igual como mencioné antes, ya está volviendo las cataratas a su estado de normalidad, pero están esperando las lluvias de invierno para que haya un poco más, pero ya está normal, casi. Bueno, ¿a alguno le gustaría dar otra opinión? ¿Comentar algo? Sí, tipo... O sea, es bastante importante el tema este del cambio climático y de las cosas que hacemos mal. Pero el punto de todo esto es que al final siempre vamos a esperar a que pase algo peor. O sea, nunca prevenimos las cosas. Es como que hasta que no haya algo peor que nos afecte a todos por igual, porque nosotros agarramos y decimos, ay, bueno, está pasando en África, a mí qué me importa si estoy del otro lado del mundo. Pero nada, va a llegar un momento en donde nos va a pasar, o sea, nos va a afectar a todos por igual. Y ahí vamos a cagar y vamos a decir, ah, bueno, mirá, sí, teníamos razón, teníamos que hacer las cosas antes, prevenir esto, prevenir lo otro, pero no, como nos encanta hacer las cosas mal, va a seguir todo su curso y nada, capaz sí lleguemos a una guerra de acá en 40 años, no sé. Como la pandemia, que decía, ah, no, está en China, no nos va a pasar como a nosotros. Como la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Se comió murciélago, a mí que me importa si se lo comió en China. Sí, total, a nosotros no nos va a llegar. Confinamiento por más de un año. Sí, o la pelea entre las vacunas, o hacer de la vacuna algo político, enfrentarse así entre sí, en vez de ayudarse. O sea, es increíble que en el momento de ayudarse, en el momento más crítico, así para ayudarse, es donde más se empiezan a pelear, es increíble. Claro, el problema es que, tipo, entre países es muy difícil de que uno agarre y te ayude posta. O sea, existen un montón de acuerdos, existe un montón de guita de por medio, y cuando hay guita de por medio, es muy difícil de que vos hagas las cosas bien y con sinceridad. Entonces, nada, es lo mismo de siempre. No, sí, o sea, pero yo me refiero más a lo político, así digamos, en Argentina, porque acá como que se politizó la vacuna y era entre... Juntos por el Cambio contra todo esto, cuando tendría que ser no, comprar la vacuna de una vez cualquiera para ayudar a los argentinos. No se trata de cuál es mejor y todo eso. Claro, pero es complicado eso, o sea, es imposible no politizar la vacuna porque el país que te la vende, que es una potencia, te pide un montón de acuerdos y requisitos. Es como lo que dijo la mina esta, porque casi digo algo malo, Patricia Bullrich, que es la ex ministra de Seguridad, que agarró y dijo, bueno, pero si Pfizer, ¿por qué no compramos la Pfizer, le entregamos las Malvinas? Tipo, por ahí no es. Entonces es como que también tenés que tener en cuenta de que se tienen que firmar un montón de acuerdos, tenés que poner la guita, y acá no tenemos mucha guita, que digamos. Entonces es difícil. Y concuerdo, sí, pero es que lo que dijo Bullrich es algo típico de una burra, como es que las Malvinas, o sea, dudo mucho que nos pidan algo tan importante, algo tan simbólico, porque si nos lo piden, me imagino que nadie va a aceptar, porque es algo icónico, nuestra lucha, es más, tenemos un himno y todo, así, nuestra lucha de que son argentinas, literalmente las tenemos al lado, o sea, es algo muy burro de Bullrich. Claro, pero para resumirlo, o sea, el punto de todo esto, para no dejar de lado a África, es que... Pobre África. Hay gente que tiene poder y maneja ese tipo de cosas. Entonces es complicado llegar a un acuerdo en común cuando hay guita de por medio, hay recursos naturales que capaz África no tiene, entonces por eso no nos importa. Es como que le pasó a otro y a nosotros no nos importa. Entonces, ¿qué le pasó claro, a otro? No me afecta. Además de estas cataratas, ¿no? Tipo, en África, en este momento, hay guerra en algunos países. Y vos sí. Ni siquiera tenés la menor idea. Es como que, tipo, nada, pasa a otro lado y bueno, qué sé yo. O sea, yo creo que lo que pasa es algo muy común en toda la gente. Porque acá, digamos, en la escuela, te dicen un montón de cosas, de lo malo que es hacer tal cosa, yo qué sé. Lo malo así de prevenir, de quedar, yo qué sé, de que dos personas tengan relaciones así, de que la mina quede embarazada. Así, al principio decís, no me va a pasar, re tranquilo y todo eso, pero cuando realmente pasa, ahí le tomás importancia. O sea, te tiene que pasar a vos cuando realmente, para que realmente te lo tomes en serio y empieces a asumir la seriedad del asunto, porque claro, pero experimentarlo claro. Es algo completamente distinto. Claro, pero no debería de ser así. O sea, justamente como somos humanos y necesitamos tipo de otros humanos para vivir en sociedad, deberíamos de tener un sentido común de empatía con el otro, que es básicamente lo que no tenemos. Bueno, depende de la persona, pero sí, o sea, podés prevenir lo que quieras, pero cuando realmente le tomás importancia es cuando ya lo vivís. Exacto. Bueno, si les parece, lo vamos a ir terminando por acá. Otro día lo continuamos, este debate. Así que, un placer. Gracias por compartir este momento conmigo. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, y con esto terminamos el programa de hoy. Chau, adiós. Por mí, por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team, la calle prendí, en plazas con frizz, si abro la boca va a gritar el país. Por mí, por donde crecí, reparto la cancha, magia en el botín, gambeta sin fin, pa' esto yo nací, si gira la de trapo va a gritar el somos país. Los que venimos del potrero, sin regla ni entrenador, con una bola de trapo, sin remera y con calor, ahora la celeste y blanca la trapiro con honor, si treno y a cruz la mueve, Argentina grita gol. Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero, perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo. Cuando rapeo me siento Leo, no solo Madeo. Lo pongo a festejar jugada mirando pa'l cielo. ACR1, TRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa a casa, se lo prometí a mamá. Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad. Jugador del año, pa, paso de gol con un caño, pa. Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa. Jugando descalzo en el campo, rivales se quedan gritando con bronca. Gole con roca, ves si esta vez al 10 le toca levantar copa después. Ganamos la otra. Quemando y semilla la grada. Nadie lo hacía con rap.